transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Y pues el día de hoy nuevamente con un invitado de lujo aquí en las instalaciones de Notus. Gabriel Barrón, más conocido como Gabrish, muy buenos días. ¿Qué tal, Ig? Muy buenos días, Mel. Don Marco, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Mel, muy buenísimos días. Y pues ahorita para comentar un poquito acerca de del tema que hemos tratado estos días sobre el equipo Irapuato, ya tuvimos a una aficionada de más de 20 años que nos acompañó el día lunes. El viernes pasado tuvimos a Chivo aquí en los micrófonos de Notus Sport, hoy tenemos a Gabrish. La temática es la misma porque yo creo que es muy importante ya, desde ahorita, desde enero, pues tener listos los parámetros con los cuales en un gran porcentaje se va a recibir esa nueva franquicia de ascenso, aparentemente por parte del mismo grupo que está manejando ahorita los destinos y las riendas del equipo Irapuato en estos momentos. Y pues yo creo que es muy importante, Gabriel, que todos ya estemos manifestando una postura, más allá de que cada quien tenga su trinchera en un medio, en escrito o por radio, pero yo por su columna personal que llegue a tener o en las porras, yo creo que es muy importante que ya, más allá de esa trinchera que cada persona tenga, pues nos encuentren en una unidad nuevamente. Y como aquí lo reiteramos, aquí si es fulano y maneja el club Irapuato, pues yo creo que va a tener su apoyo, no porque ahora ya es otra administración, ahora vamos a estar en contra de. Yo creo que lo más importante es esa parte en la cual pues vamos a manifestar ese apoyo, pero siempre y cuando también nos estén hablando con las cartas abiertas. ¿Por qué? Porque la burra no era arisca, le hicieron a palos. Y ya creo que llevamos 15 años de palazo tras palazo también. Así es, Lick. Muy buenos días a todos, al auditorio que amablemente nos escucha. Gracias por la invitación. Como bien dices, Lick, o sea, ya la burra no era arisca, los palos la hicieron. Ya han sido muchos años en los que, pues yo creo que la afición de Irapuato ha sido la más golpeada en todo el fútbol mexicano por directivas negligentes, abusivas, rateras, por una Federación Mexicana de Fútbol que tiene muy marcados los intereses siempre de hacia dónde se mueve el balón. A final de cuentas, siempre lo hemos comentado, son los que están en esa posición, son los dueños, entre comillas, del balón. Y pues bueno, yo creo que la menos culpable de todo esto ha sido la afición, ¿no? Y sobre todo la afición que siempre ha estado incondicionalmente con la trinca, ¿no? A lo largo de todos los años, los que seguimos, la gente que está dolida, que está alejada del fútbol, pero pues que yo creo que si llega una directiva seria, responsable, como tú bien dices, con toda la transparencia y la claridad que la afición de Irapuato necesita y merece, pues yo creo que el apoyo incondicional de la gente ahí va a estar. Ojalá el próximo lunes, yo ya hice la invitación a Chivo, ojalá puedas estar también tú, va a estar el señor José Juan Luna, el nuevo presidente del equipo de Irapuato, más allá de que nos alcancen los micrófonos o no, yo creo que ese día es muy importante que ustedes dos estén, porque ustedes han vivido todo ese proceso de malversaciones y en las cuales muchas veces culpamos también a los de fuera y muchas veces el enemigo ha estado adentro, ¿sí? Aquí mismo, esa indefinición de Irapuato AC, que a veces son unos, otras veces son otros, pero al final de cuentas lo que se sigue dañando es el fútbol irapuatense. Exactamente. Muchas veces, muchas veces nos vamos por el hilo más delgado y culpar al de fuera, pero pues está visto que a fechas recientes ha habido una problemática impresionante que yo creo que lo único que hace es deteriorar la imagen y la fortaleza del club Deportivo Irapuato. Son esos mismos conflictos que tienen al interior de la ACE, y si desde casa no puedes expresar o manifestar esa fortaleza, pues es más, te vuelves más susceptible de que venga alguien de fuera y te te pinte la cara, ¿no? Entonces, yo creo que sí, muchas veces también los directivos en general, ha habido, sabemos quiénes son, que se han, han llenado los bolsillos con el club, y que pues bueno, son de aquí, pero yo creo que de aquí nada más porque nacieron y porque de aquí siguen viviendo, pero además yo creo que el amor al equipo lo perdieron hace muchos años, si es que algún día lo tuvieron, y pues es gente que yo creo que ya está de más en el fútbol. Los que, sobre todo por los que queremos al equipo, los que queremos al club, pues nos duele todo este tipo de situaciones, y pues ante la impotencia, ¿no?, de ser de alguna manera simples aficionados y no poder tener un peso importante o decisivo en las decisiones que se tomen dentro del club. Así es. Yo ayer comentaba con Javi, hizo favor de regalarnos la gorra que hoy lucimos aquí en la mesa también. Le decía, a veces es mejor ser aficionado que saber, a ver, que meterte más y saber tantas cosas más que de repente te hieren aún muchísimo por todas las cuestiones que llegas a enterarte, que llegas a saber, ¿eh? Por ejemplo, Luciano, las cosas que nos contaba Luciano, de que él le tocaba vivir, no en esta época, no en estos 15 años de palazo tras palazo, sino previo a todo lo que ellos vivían. Extradeportivo. Exactamente. Sí, y de cómo incluso las cosas que él vivió en segunda división, en aquellos municipales, que si ganaban les pagaban 60 pesos, y si no ganaban, si empataban 15, y si no, nada más la torta y el refresco del día. ¿Sí? Entonces dices, oye, ¿cómo es posible que un equipo que se llamase profesional esté en esas circunstancias? Y pues también yo hablaba con Chivo el viernes pasado. Yo tengo una serie de propuestas y ojalá se concreten, y ustedes también sean voceros de esto en este bloque, ¿sí? Y ahorita, bueno, te las comento también. La primera es de ellas, que la sala de prensa lleve el nombre de don Gonzalo Vargas Vela. Yo creo que es un homenaje muy merecido. Él ya está con una salud muy deteriorada, lamentablemente, pero pues él fue el que inició toda esa información acerca de lo que fue el equipo Irapuato desde sus más remotos inicios hasta donde le alcanzó la fuerza. A él yo creo que sería una parte muy importante. La segunda, de si llega esta liga de ascenso que todos esperamos para el mes de julio, qué tanto podemos aportar y qué tanto se nos va a escuchar en todas esas aportaciones. Nosotros ayer comentábamos con el profe Sosa, usted también le tocó vivir, don Marquito. Ajá. A la salida de los jugadores, durante mucho tiempo salían con una canastita de fresas que le entregaban a los rivales. Entonces, ir a recuperar todas esas ideas hacia ello. El 105 aniversario, que ya lo tenemos encima, ver la forma de que, no sé, si las relaciones que tienen los dueños del equipo con equipos de primera división, traer a alguien para, si no, entre el 15 y el 24, también esperando que el mismo festejo que se hizo hace un año con la situación de los militares en el homenaje a don Marquito, también, por cierto, algo que no pase desapercibido, que no vuelva a pasar desapercibido, porque si nos pasamos el centenario, pues sí estuvo muy padre la playera roja, pero no era la esencia realmente en ese instante. En ese instante la esencia era otra, y pues lamentablemente muchos no tuvimos la forma de estar cerca para que fuera tomada en cuenta la sugerencia. ¿Sí, Mel? ¿No? Y por otro, era otro proyecto que teníamos también, buscar rescatar ese museo de la Trinca Fresera. Lleve la marca que lleve, lleve las siglas que quieran llevar de ACFC, de desarrollador, de quien quieran, pero que es importante plasmar, porque somos más antiguos que la América, incluso. Y aún así, no tenemos ni los blasones, ni las cantidades de títulos que deberíamos de tener en mi perspectiva. Y esto va ligada a la última petición que les pienso hacer, que se lleve a cabo la Copa Trinca, que era una petición que se ha hecho desde la empresa anterior, que se involucre a todas las ligas infantiles juveniles que hay aquí, y que pues por lo menos el premio sea un trabajo con las fuerzas básicas o algo, porque todo ese talento que se está desperdiciando en los llanos, pues es enorme, porque tú estás viendo mismo en los Soles hay muchísimo jugador talentoso, pero que ya pasó esa edad de estar en un ascenso, segunda o primera división. Exactamente, Lick, como bien comentas, yo creo que es algo que que no es de ahorita, es de ya muchos años, que se ha desperdiciado desde aquellas últimas camadas de Nachito, que bueno, ahorita aquí no está, de Víctor Saavedra. Son yo creo que fue la última camada de jugadores importantes de aquí de Irapuato, bueno, después con Calushita, pero digamos son aislados, ¿no?, de lo que realmente el potencial que tiene la ciudad para dar. No es posible que tengamos la liga de fútbol amateur más importante del estado y no podamos generar un equipo, una base, una columna vertebral que sobre todo genere ese arraigo en la ciudad, ¿no? De la afición. Yo creo que si la directiva, ahorita que es gente de fuera, tuviera un poquito la visión y el tacto de buscar generar esa identidad tanto de los jugadores que están como de futuros jugadores, de sacar del llano, de buscarle, de hay talento. Yo creo que nada más lo que hace falta es apostarle ese talento y desde luego que pues para ellos como promotora, pues ellos también les va a redituar de manera favorable, ¿no? Ojalá y lo que bien comenta sea una manera de empezar a rescatar y a buscar que estos talentos pues no se desperdicien, no, y que se aprovechen. Así es, vamos al corte. Vamos a un corte, Gabriel, y regresamos aquí a Notos Sport. A Notos Sport, y pues estamos hablando de diversas cuestiones que le vamos a plantear al señor Luna al momento en que él se venga aquí a Notos Sport, y en la que yo considero que pues gente como Jorge, como Gabriel, pues es necesario que estén aquí también como testigos de esos, pues no compromisos, pero esas peticiones, y ojalá esas peticiones pues tengan un buen eco para el fútbol de Irapuato, porque ya es hora de sentar una base y es hora de sentar un futuro también. Ojalá quedase permanentemente una tercera, una segunda división en la cual foguear pues todos esos muchachos que están aquí en Irapuato, porque pues es un tema que hemos tocado muchísimas veces aquí, don Marquito lo sabe. Sí, tan hay cantidad que hay escuelas que tienen hasta 25 o 30 jugadores ya visoreados en Irapuato nada más, ¿sí? Pero es lo que siempre hemos comentado, cualquier muchacho que esté en competencia con alguno de la localidad, pues siempre va a estar en desventaja. Por ejemplo, si hay en la organización de Chivas, ellos tienen un medio de contención muy bueno de Guadalajara y encuentran otros de similar calidad o de similar aptitud aquí en Irapuato, pues obviamente siempre el de Guadalajara va a llevar ventaja sobre el de aquí, y el de aquí va a regresarse pues frustrado, enojado, porque pues no perdió esa oportunidad de destacar en un club de esa envergadura. Y pues ojalá se sienten las bases para un fútbol, un desarrollo del fútbol, no nada más de un ascenso, pues hemos tenido muchas, pero el problema es de que estos ascensos no han logrado un arraigo, ¿sí? El último que se intentó fue la época de Pegaso. Y que se tomó en cuenta gente de Irapuato, ahí está la prueba. Nachito, que desgraciadamente no está el día de hoy para confirmarnos esto, pero salió de ahí Nachito, Paco Millán, Víctor Saavedra, Miguel Ángel González, Aarón Hernández, que junto con Nacho son los únicos dos bicampeones que existen en la historia con el equipo Irapuato. Portero, ¿verdad? Portero, Aarón, sí, todavía anda en la polilla, anda regando talento todavía el buen Aarón. Con el Colo Colo. Con el Colo Colo, así es. Sí. Pero bueno, si Nacho todavía juega en primera de la LIFA todavía, a sus casi 50 años ya. Nacho, ¿no? Nacho. Ya tiene. Anda sobre los 47, 48 años Nacho, pero todavía ahí anda jugando en primera de la LIFA. Sí. Y pues ojalá, y que se le encargue todo ese tipo de tareas a exjugadores, aquí como Don Marco, como Nacho, como tanto y tanto exjugador que sabe lo que es vestir la playera. Si dentro de todo, yo lo que más reconozco es al profe Sosa, que él sabe lo que es jugar aquí, la presión de lo que es jugar aquí, que no cualquiera puede vestir la playera de Irapuato también, porque también pesa. Uh-huh. Y ha habido que se han estrellado aquí, y ha habido otros que entran por la puerta de atrás y que se han estrellado aquí como ídolos también. Y lo comentábamos en un programa anterior, ¿sí? Aquí seleccionados uruguayos fracasaron, y de la selección de que vino, y aún así no pudieron dar el ancho. Jugadores que se les trajo de un cartel enorme en 72, y aún así no pudieron salvar el equipo del descenso. Un Torito Gómez que acababa de jugar el Mundial de México 70. Un jugador como un argentino, se me fue el nombre ahorita, pero que fue campeón en 78. Que jugó también con Pachuca y con Torreón, con Diablos. ¿Jugó aquí? Sí, jugó aquí en Irapuato. Uh-huh. Que llegó con Rojas, con Antonio Rojas. Uh-huh. Se me fue el nombre en este instante. Y pues vamos a algunos saludos, Mel. Sí, para Socorro. Para Socorro, Socorro García, que nos escucha ya desde Mexicali. A Kevin. Kevin Favela, un saludo, Kevin. Y al autor del gol también, Jorge Luis Almaguer. También por ahí tenemos un saludo para Eduardo Álvarez, Ramas Pacheco. ¿Quién más tienes? Marce Escoto. A JS León también, y Francisco Heisenberg, entre otros saludos. Eduardo Álvarez también ya lo habíamos dado. Por ahí también tenemos un saludo para Cuauhtémoc Negro. Sí, no sé si por ahí Alan, el buen Alan, ahí en, ya se extraña, en su negocio en Rápidos, ¿no? Ahí en Reforma, me parece, y ahí que siempre anda haciendo corajes en la mañana con un taxista, pero sí, un saludo para Alan, que por ahí nos pidió el link para sintonizarnos. ¿Qué sería el Facebook si leer al Cuau? Saludos, Alan. Acá José Eduardo Guzmán Padilla, George Skywalker también, Pepe Contreras, Mili Rosales, un saludo a mi prima, Joel Gómez, Hijos de la Mermelada, la 46, un saludo hasta allá, hasta Guanajuato. Con Jairo. Para Jairo, Moni Godínez, también aficionadísima, Moni Godínez, una tal Alexa también, a ver si sus trabajos les permiten un día traerlos aquí para que nos platiquen lo que todo esto, cómo lo ven ellos como aficionados. Exactamente. También por ahí, si me permites, Darío. Darío también, que nos dice que recordemos que hoy los octavos de vuelta del torneo de los soles. Así es. Sergio León Chávez, saludos Darío. Miguel Ángel Luz Beltrán, también Luis Arias, jugador de la Irapuato en los 90s, que radica en Estados Unidos, él. A Santiago Barbosa, también un saludo para él. Por acá tenemos a Luis Calcas, también un saludo. Jorge Castro, Pau Quiroz, César Furs, hijo de la mermelada, un saludo para él. Socorro García, desde Mexicali, que nos está diciendo que nos está escuchando. Gustavo. A Gustavo, hasta Detroit, Michigan, una persona que nos pues viene siguiendo desde siempre. Edson López, Charlie Beto, Jesús, hijo de la mermelada, también. Andrea Mosqueda, Claudia Rosario Sánchez, Víctor Reyes, Reyes Caballero, y pues un saludote a todos ellos, qué bueno que están tomándose su tiempo. Darío, como dice Gabriel también, que por ahí está comentándonos, y pues un saludo para ellos, y qué bueno que están por aquí atentos al programa del día de hoy. Y sí, al rato nos vemos por ahí en el torneo de los soles, Irapuato contra Silao. ¿Va Irapuato ganando 2-0? Sí, pero ¿qué crees? Que es un, por lo que me comentan, es un método de avanzar un poquito chistoso. No es por un marcador global, sino es ganar los dos partidos. Irapuato hoy en la ida ganó 2-0, ajá, pero digamos hoy es un partido independiente, aparte, no cuenta. Empiezan de cero, entonces vamos, si Lao llega a ganar hoy, que no creo, se irían a penales. Independientemente del resultado. Ajá. Aunque fuera 1-0. Aunque fuera 1-0 y el global sería en teoría 2-1, pero es un poquito distinto el sistema. O sea, es a ganar la serie. Completamente. Si hubiera empate, pues bueno, ya Irapuato ganó 1, entonces estaría avanzando. Y pues que bueno, sí, por ahí nos vemos al ratito en eso. Y pues ahorita nos vamos a platicar después del corte, porque ya casi se acerca el corte en unos cuantos segundos. Vamos a platicar de este equipo de segunda, Gabriel, que a mí me interesa mucho. ¿Tú qué opinas de él? Lulu y yo lo hemos visto, pero Don Marco no lo ha visto. Ahorita vamos a platicar de todo. Regresamos a Notus Sport. Upon you. Regresamos a Nutri Sport. Aquí, pues vamos a platicar un poquito de este proyecto de segunda. Por ahí Darío nos manda un saludo. Dice, hijo de Irapuato, a las 3:40 en el Sergio León Chávez, octavos de final, todos vamos. Socorro García, dice, tomando cafecito y escuchando. No, tú sí. Saludos, Socorro, un abrazote. Y para Ileana Camarillo, que un saludote, un abrazo para ella. Ella nos acompañó ahí en el... La maestra. En la maestra. Mientras los muchachillos ahí también... Los alumnos, ¿no? También los escuchándonos alumnos, seguramente. Escuchando ahí en la club. Pórtense del León. Pórtense bien, niños, porque esa maestra, a la orejas. Bueno, la maestra Eliana, qué bueno que nos saludas por ahí. Maestra Eliana. La madrina. La madrina, sí. La madrina. Y pues, de este proyecto, Gabriel, ¿tú qué rescatas? ¿Qué no te gusta? Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Es muy temprano para empezar a lo mejor a hablar un poquito de lo futbolístico, que ayer yo creo que el resultado, pues, híjole, la verdad es que dicen que el fútbol no es de merecimiento, ¿no? Pero ayer afortunadamente se ganó y yo creo que es lo rescatable en ese aspecto. La verdad es que fue muy, muy sufrido. Lo poco que lo podemos ver ahí por estar en una cosa y otra, pero sí fue muy, muy sufrido. Eso por el aspecto deportivo. Por la parte del proyecto, yo creo que desde el torneo pasado nosotros le manifestamos a la gente del club la importancia de que y ahorita tú me imagino que vas a andar un poquito más en el tema, Lick. Uh-huh. La parte de generar este arraigo con los jugadores, son jugadores jóvenes, jugadores que tienen desde luego la ilusión de trascender tanto aquí en Irapuato, uh-huh, como en el fútbol profesional, pero yo creo que parte, y también el profe lo ha sido muy, muy enfático en eso, que desarrollen ese sentido de pertenencia y ese sentido de la identidad con el equipo. Pues yo creo que parte importante es que radiquen en la ciudad, que sepan dónde están parados, porque hay veces nos ha pasado que ni directivos ni jugadores viven aquí y saben lo que representa la plaza, no saben lo que representa el escudo, no saben lo que representan los colores, la afición. Entonces yo creo que eso es un punto de partida muy importante para que se pueda generar este sentido de pertenencia, este arraigo, y que sepan, ¿no?, lo que están representando, lo que están defendiendo en la cancha. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Más allá de que si están en Celaya, aquí yo creo que hacen una hora, cuando mucho, del estadio, uh-huh, del Miguel Alemán al Sergio León Chávez, pues yo creo que ese convivir con la gente, ese sentido que la gente se les acerque, que les pida una foto, que ellos mismos vean cuál es el movimiento de la ciudad, pues yo creo que sería parte importante. La directiva comentó desde el torneo pasado que estaban buscando casa club, etcétera. Pues yo creo que ya casas en renta, yo creo que sí hay. Uh-huh. Si no, que nos digan, y pues yo creo que les echamos una manita en buscar algo. Así es. Para contribuir, ¿no? Yo creo que es algo importante, es algo que se tiene que hacer, y pues esperemos que no pase tanto tiempo, ¿no? Así es. Le comentamos ese punto en el día de la presentación de la nueva directiva, el señor Luna. Él respondió que para febrero o marzo esperaban concretar esa situación. Lo que sí nos dijo es que a partir de ese torneo el equipo iba a estar concentrado, por lo menos un día antes, en el lugar donde se fuese a hacer el partido de fútbol, para evitar esos desplazamientos dentro del mismo día, porque por ahí, bueno, nos entramos todos al cuando fueron a contra Atlético Estado de México, pues llegaron el mismo día y se cambiaron en el camión. Sí, porque creo que hasta ni los vestidores les abrieron, ¿no? Entonces, pues una serie de irregularidades muy marcadas todavía en un fútbol que se supone que es profesional. Uh-huh. ¿Sí? En cuanto al equipo, al día de ayer yo sí vi una cierta mejoría en el aspecto colectivo. Ya no nomás eran los cinco de siempre que hacían el esfuerzo por los demás. Ayer a mí me desentonaron dos totalmente. Palacios, que yo no sé qué caramba está haciendo ahí, un jugador que siempre acaba a 40 metros de sus defensas, ¿sí? Y ayer incluso la amonestación que sufre Silva, Alexis Silva, pues es por salir a cubrir esa zona que está desprotegida. Y el chileno Barrientos, que tuvieron que pasar 90 y tantos minutos para que mandara un centro, siendo que esa es su función, ¿sí? Y me contrasta mucho con el esfuerzo que desarrolla el chico colombiano Duvier Díaz, que pues a lo mejor es hasta limitado técnicamente, pero tiene un corazón que le permite hacer una buena mancuerna con el joven Silva. Y pues ahí solventar todo. Ayer Capellini, pues si no es por Capellini, estaríamos hablando más bien de un empate más que de una victoria del equipo Irapuato. El Irapuato nada más aprovechó la que tuvo. Un tiro libre muy bien cobrado ante un portero que pues también regaló el espacio. Contábamos en palco en transmisión del partido. Incluso se nos salió, dije, tírale. No estaba yo narrando, pero dije, tírale, te está regalando el poste. Y sí, efectivamente, pues cayó el gol ahí afortunadamente. Pero un equipo Cruz Azul muy, muy sucio. Es de los Cruz Azules que he visto, me ha tocado ver en la división que sean de los más sucios. Muy pegando, pero marrulleros. Marrullero, demasiado marrullero para la edad que tienen, se supone, para la división que es. Ahí está lo malo. Así es, y pues vamos aquí con Lulu. Yo, mensajito de George Skywalker, dice que ayer los vio un poco fatigados, pero que cree que fue parte de la pretemporada y el mejor para él es Kevin Favela. Así es, pues Kevin Favela, Ernesto Sosa, los comentábamos que eran de lo mejor, junto con Silva y Díaz. El portero, Duvier Díaz. Y el portero, independientemente que fuera Lira o Capellini, yo creo que ahí no hay tanto problema. Lo que nosotros veíamos la temporada pasada es que eran esos cinco. Y a veces el otro hijo del profe Sosa, Nilroy, que jugaba bien la contención, jugaba muy bien la contención. Pero ayer sí, salvo esos dos que mencionaba, salvo Barrientos y Palacios. Y no es que es algo contra... Se aventó una buena, ¿eh? Al final, sí. Pero es que no puedes traer a alguien de Chile. Todo el partido. No puedes traer a alguien de Chile para que haga una jugada, para que haga un centro, para que finalmente haga una jugada de gol. Sí, eso es a lo que se refiere, porque a Don Marquito hacía uno y lo que le decía a Don Marquito. Sí. Y eso de que hacía uno y me regresaba. Sí. Y pregúntale a Don Marco, sí, él no tiene que... Aquí no se pueden hablar cosas feas. Sí. Bueno, pero le puede dar ahí una tonalidad, sí, más, más para los medios. Yo le hago... Sí. No puedes traer a alguien y tampoco puedes seguir confiando en una persona como Palacios. Y el otro chico que entraron, los tres chicos que entraron, Moreno en la posición que hizo, Lozoya muy bien, el lateral izquierdo. Por ahí hizo la jugada de peligro más importante en una descolgada por izquierda. Bien el muchacho, por fin esa posición del lateral izquierdo también se cubrió. El otro chavo del lateral derecho le cargaron un delantero por ahí. No lució tanto a la ofensiva, pero sí en la marca. El chico que entró al final por Palacios precisamente, José Luis Estrada, muy bien, en el tiempo que estuvo controló ya la media cancha con mucho más oficio que Palacios. Ya dejé en paz. No lo voy a dejar en paz, que se ponga a jugar y entonces lo dejaré en paz, porque yo no estoy criticando a Palacios, estoy criticando al jugador que se desempeñó ayer en la contención del equipo Irapuato. Y eso lo tiene que entender él bien también, ¿sí? Yo no estoy criticando a Eduardo Palacios como persona, lo estoy criticando en su posición como futbolista. ¿Sí? Y es un bien para él. Pues él lo debe. Si él quiere ser profesional, tiene que entenderlo. Aceptar tanto las críticas positivas como las malas. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, ahí, por ejemplo, no es culpa de él, es el quien lo pone a jugar. Pues sí. Que le diga qué funciones tiene que hacer y cómo debe de jugar. Además, si lo ponen como titular, debe de tener aptitudes. Sí, y más que desde los que más brincan en la afición también, porque son de los que se anduvieron presumiendo que andaban entrenando con el equipo de Celaya. Entonces, si se supone que ya estás para una liga de ascenso, pues debes de responder totalmente al 100% en la segunda división. Exactamente. ¿Sí? Y no puedes quedarte con esos huecos de hasta 40 metros o trotando en ese aspecto. ¿Sí? Pero bueno, ojalá que todo ese tipo de cosas se... Vos a ti te cae bien. A mí me podrá caer muy bien como persona, sí, pero como futbolista en este instante lo que interesa es el equipo, porque los equipos son de 11. Con uno que no corra, se echa a perder todo el trabajo de los demás. Bueno, el único que sí no corría, pero no había problema, José Enrique García. Hay que dimensionar las cosas, ¿no? Las diferencias. José Enrique García ponía un tiro de esquina, un tiro libre, un pase. Sí, esas eran otras situaciones. Bueno, era lo que le decían a Mario Rey muchas veces. Mario, ¿no? Rey, exacto. Sí, Mario Rey. Y Mario Rey dio 106 pases para gol en los 10 años que estuvo aquí en Irapuato. Me vino a la memoria. Inmediatamente. Sí, mismo que Saña. Luego, ¿qué pasaba? Con un tiro libre, con una que tuviese. También. La acababa. Son jugadores que se podían dar ese lujo, ¿no? Probablemente de no correr al parejo de los demás, pero bueno, así. Como les decía, hay que guardar sus diferencias, ¿no? Y sus... Así es. Jaime Belmonte. Ah, no. Mario Rey, ¿qué decía en las declaraciones? No, no hay que pegarle fuerte, hay que saberle a dónde pegar. Sí, porque no le pateaba. Y luego con esos balones... De cuero. Sus de baquetas. Sí, no... Sí. No, grandes jugadores. Así es, grandes compañeros con los que le tocó compartir, don Marco. Vamos al último corte, ok. Notus Radio. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Stops my bones from wondering just who I am, oh, who am I? Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again, but some nights I always win. Did that for this? I miss my mom and dad for this? No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swans will come up. And the calm that she called off. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible night. Ah. Regresamos a Notus Sport. Ya con esta última parte, por ahí unos saluditos para Liz Sevilla y otro para la Morena dos Santos, hija del exjugador del equipo Irapuato, compañero de don Marquito. Elio brasileño, Rodríguez. Elio Rodríguez, gran Rodríguez, jugador y gran compañero. Jugadorazo. Gran amigo. Un jugadorazo que, de esos que a lo mejor duraron un poco en el equipo. Sí, pero. Pero que dejaron una huella en el mismo. Después fue al Atlante, me imagino. Sí, creo que sí, se fue al Atlante. ¿Y regresaron aquí, no? ¿Regresaron a vivir aquí a Irapuato? No, después se fue a El Salvador, El Salvador a dirigir, ¿verdad?, a un equipo, y ahí falleció. Un infarto, dale, sí. Un infarto jugando en un partido de exhibición, un homenaje a él, sí, precisamente. Uy, qué. A Elio Rodríguez. No, pues es que no creas, te mueres haciendo lo que más te gusta. Sí. Pues dime cuánta gente se puede hacer decir que pudo a morir así. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Sí, pero o sea, el día de su homenaje, o sea. Sí, bueno, pues es. No, pues sí, pero pues imagínate. Al menos lo alcanzó. No. Ándale, volvemos al punto, porque también estábamos tratando ese tema el programa anterior de Mañez. Mañez. De Mañez, por ahí se le quiere hacer un partido de homenaje. Ojalá que también el señor sí. Luna acceda por ahí para que. Sí, de hecho, fíjate que yo de primera mano estuve revisando eso, porque un jugador del Irapuato de aquellos años que estuvo cuando en primera división con ellos, la verdad ahorita no recuerdo el nombre, es quien está un poquito buscando gestionar todo esto del partido de homenaje. Él mantiene comunicación con muchos de sus excompañeros, el Archiflores, Ramiro Briceño. Y muchos están en la total disposición de venir al partido. Entonces, pues sería cuestión de. Ojalá y se lleve a cabo, ¿no? La idea de este partido de homenaje, desde luego, reconocer a Samuel, que en paz descanse, pero también que sea un partido a beneficio, ¿no? Ajá. Para desde luego sus hijos y su esposa, ¿no? Entonces esperemos que se llegue a concretar. Ojalá haya toda la disposición también por parte de la directiva. Y pues ahora sí que todos los demás como aficionados en lo que podamos contribuir y desde luego aportar. Ajá. Pues claro que sí, ¿no? Con todo el corazón para un grande del equipo. Oye, una preguntota. Anteriormente yo siempre tengo entendido que ustedes como porra hacen cosas altruistas y muy padres de regalar despensas, también leía por allá los del Frente Guanajuato con Jairo, uh-huh, que las croquetas para los perritos y o sea, sí, unas cosas bonitas, ¿no? ¿Todavía lo están haciendo? Sí, bueno, van cambiando muchas veces dadas las circunstancias, ¿no? Ahorita Jairo estuvo apoyando los chavos de Guanajuato con al reunir juguetes, ahorita que pasó esta temporada de Reyes, hemos hecho torneos relámpago, entre comillado para apoyar también a la casa de las niñas de Colón, me parece, la que está ahí en la calzada por el puente. Hicimos un torneo, se juntó un poquito más de media tonelada de alimentos. Entonces, pues la verdad fue, la respuesta fue muy buena, ¿no? Se tuvieron 16 equipos, la inscripción fue kilos de ayuda. Y yo creo que ya es tiempo de organizar otro, ¿no? Si no es para con ellos mismos, pues a lo mejor para estamos conscientes de que hay que retribuir un poquito a la sociedad irapuatense que tanto queremos, y si desde esa trinchera lo podemos hacer con nuestros integrantes, con la afición en general, con toda la gente que simpatiza con nuestro proyecto, pues hay que hacerlo. Yo creo que ahorita lo próximo sería para la parte de los adultos mayores, ojalá ya después les estaremos comunicando para que nos hagan favor de hacer eco a esta campaña que haremos, y pues yo creo que todo lo que podamos hacer en favor de la comunidad, pues siempre tiene que ser con todo el corazón, ¿no? Las cosas de las que se caracteriza la mermelada, ¿no? O sea, de que siempre está con el kilo de ayuda, con los juguetes, siendo animalistas, Qué buena labor, ¿eh? Sí. Llama la atención. De hecho, también fuimos a la casa cuna, si es cierto, Licto, también ahí estabas hace un año más o menos. Un año más o menos, sí. Que también ahí nos aventamos una cascarita con los niños. Uh-huh. Y pues también se juntaron pues buena cantidad de despensa, ¿no? Sobre todo que pues estos lugares no todos tienen los apoyos como algunos centros, uh-huh, para los niños, que algunos son apoyados por empresas grandes. Está bien, eso es bueno, pero no todos tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de apoyos, ¿no? De empresas que son socialmente responsables. Y pues ahí es donde todos como sociedad, como personas, tenemos que apoyar y tratar de colaborar, ¿no? Poner nuestro granito de arena. Así que ya sabe la ciudadanía, cuando ven a los hijos de la mermelada con este tipo de campañas recolectando algo, es porque es para ayudar, no es con ni alguna finalidad de lucro, es simplemente ayuda, y están haciendo labores pues muy padres para niños, personas de la tercera edad, hasta los animalitos. Animalitos también. Y así es, y pues por eso también es importante que esté el equipo, porque los jugadores aquí, para que aparte de que sean conocidos, aparte, pues puedan estar con los niños, con los adultos mayores, con las niñas, convivir. Meterse en las dinámicas que están haciendo ellos. Uh-huh. Y de hecho, creo que una vez de la casa una los acompañaron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La primera vez, la vez de la casa cuna, pues sí, fuimos algunos integrantes, llevamos las cosas lógicamente a nombre de todos, no siempre podemos ir todos a entregar lo recaudado. La vez también de las casas de las madres de Colón, también ahí la dinámica fue un poquito distinta. El equipo que quedó campeón de ese torneo relámpago fue el que los chavos fueron a entregar toda la ayuda. Ellos fueron los que directamente la llevaron, y pues a lo mejor nada más uno o dos representantes de los hijos de la mermelada, porque realmente pues era parte, no era más que nada un torneo honorífico. Por ahí hubo unos cupones de descuento, algunas cositas más simbólicas, pero yo creo que el premio mayor pues era directamente verla, el tener con los niños, ¿no?, ese acercamiento, y con las niñas, de poder, es la verdad, es bastante satisfactorio, agradable. Qué bueno. Sí, así es, para los que luego andan criticando nada más, sí, a las porras de que se dediquen a otras cosas, ¿no? La mermelada es una porra que siempre se ha caracterizado por ese tipo de actividades y de labores. Y pues una felicitación por todo eso, Gabriel, porque realmente no es nada fácil andar recolectando la ayuda para todas estas, sí, instituciones. No, y sobre todo cuando muchas veces gente que sin conocer realmente la perspectiva o las entrañas, pues es muy muy fácil criticar, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que todos estamos nadie estamos exentos de eso, y yo creo que la idea pues es siempre buscar apoyarnos en la medida de lo posible. Así es. Pues Marquito, ¿quién para campeón en primera? ¿Quién le gustó ahorita que hacía a priori, a que los vio así de primera? Híjole, pues casi nadie me gustó. Nadie le gustó. Nadie ahorita para... León. ¡Ah! ¡Fuera! León jugó bien. Ni en el zoológico les voy a echar piedras. Él está preguntando, yo no lo veo. No, León no jugó bien. No. Sí. Le robaron el partido a Santos con las decisiones arbitrales. ¿Para no variar? No, pues yo vi el partido. O sea, de hecho, los que más me llamó la atención del equipo fue Santos. Porque traía otro planteamiento muy distinto al que a los, uh-huh, que manejaba con Caixinha y con el otro técnico. Bueno, el primer tiempo fue muy aburrido, sí, pero el segundo León. Bueno, pero el resultado fue 2-0. El resultado fue 2-0 con la ayuda del árbitro, claro está, pero como siempre en León, raro que no haya un arbitraje localista en Yo León. Yo no le voy a León, ¿eh? El equipo que cambió un poquito su planteamiento y que se vio bien fue el Atlas. El Atlas se vio bien. Que bueno, ya desde el 51... Sí. Es difícil, ¿no? Quien le apuesta que el Atlas va a ser campeón, pero sí se vio que jugó de manera distinta. Con una columna muy interesante, muy basado en la fuerza, pero a la vez lo que platicamos hace rato, un ratón en el corte, esa doble contención. Muy planteado, el partido muy planteado. Sí. Muy. Sí. Sí, muy planteado. Muy planteadito. O sea, son que cosas hicieron ver mal al Querétaro. Que para ver mal un equipo de Bucetich está, sí. Que está canijo, porque si hay un estratega que aquí se la sepa de todas, ese es Bucetich. Sí. Y Tigres que perdieron. De último minuto, ¿no? Pero Tigres, pero bueno, tarde o temprano, tanta estrella le va a hacer cortocircuito, porque no es bueno tampoco tener tanto jugador bien pagado. Tienes que tener un equilibrio, ¿no?, entre jugadores consolidados, muy buenos técnicamente, pero también tienes que tener su porcentaje de ganas, de entrega y corazón. Entonces, cuando ya todos son estrellita, pues empieza a ser complicado. Cuando tienes una estrella por posición, es muy complicado, y si no, pregúntale a los de Madrid que por mucho, yo sé que muchos miran a Cristiano y están bien, pero futbolísticamente no han ganado nada. En el último año no ganaron nada. Uh-huh. ¿Sí? fue muy malo. Así es. Entonces, ¿a quién le gustó, don Marco? A mí me gustó el Atlas mucho, ¿eh? Me gustó el Atlas y el Morelia. Morelia también. Morelia con otros fines también. Sí. Con otros fines. América no me gustó nada. Nada, yo no sé cómo no perdió. Con el Puebla, los tuvieron. No importa, el hecho de que él no se esté yendo no quiere decir que no haya jugado pésimo. Puebla no les ganó de puro, sí, de puro milagro. El primer tiempo estuvieron sobre ellos. Y Chivas, dentro de todo, con que dejaron de jugar, que quisieron administrar el jugador. Dejaron de jugar. Yo creo que lo que les puede aportar el Orbelín y Peña era lo que le hacía falta a ese equipo. Vamos a verlos más un poquito más adelante, pero a mí sí me llamó mucho la atención Chivas, Chivas hasta que se dieron la media cancha y les metieron el gol con 10 hombres del Veracruz. Atlas me gustó muchísimo con esa búsqueda de equilibrio entre fuerza y técnica, porque para hacer los perros de presa que son, sí. Tienes a, porque Márquez ya no es el técnico aquel, ya se convirtió en un perro de presa que tira patadas a diestra y siniestra, ¿sí?, con ese toque que sigue teniendo. Y le ponen de pareja a Kahneman, que es otro que... El grandote, ¿verdad? Sí, Dios mío, tira más patadas que... Si no va a ser por técnica, va a ser porque los van a ablandar. Y pues en la media, los uruguayos, que pues son seleccionados nacionales de su país, que pues algo deben de tener para estar jugando juntos. El argentino Y Vergesio, que ahora tuvo parque. Posiblemente vaya a ser su temporada. Acompañado del Ponchito González, que es el que está... También el chamaco juega muy subiendo, bajando, uh-huh. Muy interesante. A lo mejor a Arizala le va a costar más trabajo, pero a mí me gustó mucho el esfuerzo, porque todos corrían, todos barrían, todos atacaban, todos gritaban, y eso es muy importante en un equipo, cuando empiezan a ver ese tipo de comuniones entre... ¿Es nuevo técnico? El nuevo técnico, Gustavo Costas. De hecho, Atlas y Santos tienen a los técnicos más ganadores los últimos 10 años en Sudamérica. O sea, ganaron entre 6-7 torneos en sus respectivos, en diferentes países, no nada más en... Ahí está la clave. Ahora sí que vienen a probarse a México, a demostrar lo que ya... Sí, que para muchos no es la prueba de fuego. Es la prueba de fuego. La Liga Mexicana, ¿no? Por todos los factores que hay, tanto en cuestiones directivas como en cuestiones completamente... Sí, así es, porque ganaron en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Argentina mismo, pero sí, vienen, ahora sí que vienen a demostrar lo que allá hicieron, aquí el fútbol mexicano. Pues ya es... Próximo partido del Irapuato, aquí es con Atlas, aquí es con Atlas. Salen el viernes, se juegan el sábado, hasta donde yo tengo entendido juegan el próximo sábado. ¿De visita? Déjame confirmarlo. Bueno. Y también recordarles que ya es tiempo, ¿no?, de apoyar. Ya es tiempo. Yo sé que estamos dolidos, estamos con el nerviosismo, pero... Uh-huh. Mira, yo espero que el día que venga el señor Luna... independientemente de dónde haya trabajado el señor Luna anteriormente, qué equipos haya trabajado él venga y nos resuelva pues gran parte de las dudas que tenemos como afición primero, y luego posteriormente como Así que podemos decir como parte de los medios de comunicación también, porque sí requerimos de respuestas concretas, requerimos de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Si la Liga de Ascenso con ellos, excelente, qué bueno, sí, porque ya les han dado de conocer la tiempo de conocer la plaza. Es un grupo fuerte también, no es un grupo tan flojo como se podría considerar. La prueba está, y nos lo dijo ya el profe Sosa, los partidos de preparación que tuvieron contra equipos de primera división, que yo creo que fue el único equipo que se preparó contra equipos de primera. Y pues ojalá que eso siga, ese tenor siga de ir hacia arriba, porque Irapuato pues merece algo más, merece una situación mejor en cuanto a lo que es garantía de la estadía del equipo. Y ojalá se resuelvan muy pronto los problemas de entre ACE, que se resuelvan en beneficio del fútbol, eso es lo más importante. Si hay una nueva ACE, pues también ya se requiere de gente nueva que venga a renovar los cuadros de todo lo que es el fútbol casero, si se va a ver una coinversión, si va a haber una administración, o también por ahí un rumor muy fuerte, Gabriel, a lo mejor tú estás por ahí enterado, de la municipalización del estadio y su entrega a un patronato que se haga cargo precisamente de esas funciones, desde mantenimiento del mismo hasta pues la negociación con los grupos que vengan a ofrecer fútbol a Irapuato. Uh-huh. ¿Sí? Pero pues ojalá entienda también esa ACE actual, que esa división pues no es la primera vez que trae consigo una ausencia de fútbol en nuestra ciudad. Ya en 2001 con la venta a Veracruz, en esa lucha de poderes, de que yo tengo el estadio, pues sí, pero yo tengo la franquicia y vámonos. Sí. Nos dejaron sin nada. El último proyecto que pasó algo muy similar, es que te arreglaste con aquella parte del AC, pero no te arreglaste conmigo y te tienes que arreglar conmigo. Sí, pues entonces me voy con mi proyecto. ¿Sí? Y no puedes porque tienes que avisar, no puedo. En 15 días se fue el equipo. Sí, en una de las cuestiones pues más tristes de las que hemos sufrido, porque parecía de todo que iba hacia otros proyectos más grandes. Y pues ojalá que la próxima semana que venga el señor Luna pues nos aclare todas esas dudas, nos dé esas certezas que requerimos como afición. Uh-huh. Y que se puedan reflejar en la tribuna, porque gran parte de esa gente, todo el mundo te lo dice, ¿para qué? Si el equipo se va. Uh-huh. ¿Sí? Y es que los rumores cada año, si no surgen de la misma sede, es que no, es que ya se va. Si viene otra. Pues ok, ¿por quién viene? Y en Federación ya no saben ni cómo rescatar esta plaza, porque facilidades evidentemente se le han dado. Va de visita contra Leones Negros, contra Universidad de Guadalajara, en la jornada 2 el equipo Irapuato, y pues posteriormente recibe la visita de Atlas para ir a Toluca. Y vamos. ¿Toluca? Jornada 4. ¿Sí? Me parece que ellos juegan en... En Metepec, no juegan en Toluca. Que es donde es los campos de concentración. Campos de concentración del Toluca. Yo los conozco. Sí. Alguna vez el Irapuato en segunda división. En segunda división, allá por los tiempos de los Martínez, cuando recién llegaron. Ajá. Nos tocó ir allá a Metepec a las instalaciones. Todavía estaba el Atlético Mexiquense, que sí, por ahí sí, estaban entrenando, y después fue el partido de segunda división. Así es, Leones Negros también no entrena, no es en el estadio, ese partido, o es ahí por Avenida Revolución, están en el Estadio Olímpico de ellos. Uh-huh. o en sus instalaciones allá por el Bosque de la Primavera, dependiendo de dónde lo programen. Sí, hay una visita a León, pero ellos también juegan acá por Santana del Conde, en las instalaciones del equipo, no juegan en el Nou Camp. No, pues... Sí. Sí, porque como son filiales, son equipos que pues no tienen un estadio un estadio propio. Y pues vámonos, Gabriel, muchísimas gracias por tu visita. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y esperemos que el próximo lunes tengas la oportunidad. Vamos a confirmar que llegue, que venga el señor Luna para que pues tú asistas, venga este Chivo también para acompañarnos. Don Marquito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Y que se reponga de esa gripe que lo aquejó terriblemente este fin de semana. Ajá, Lulú, buenos días. Todavía. Muchísimas gracias y los esperamos el viernes a las 10 de la mañana aquí en Otos Sport. Así es. Por aquí nos vemos en vivo a las 10 de la mañana el viernes y pues ya saben que pueden escuchar el podcast en Otos Radio a cualquier hora del día en la semana. Muy buenos días.